vamos a dedicar algunas sesiones a la justificación del mérito como efectos de la gracia de Dios. Leo de nuevo y añado una otra lectura. Un texto del Concilio de Orange que dice: es don divino el que pensemos rectamente y que apartemos nuestros pies de la falsedad y la injusticia, porque cuantas veces obramos bien, Dios, para que obremos, obra en nosotros y con nosotros. Este obrar Dios en nosotros y con nosotros, cuando obra con nosotros y hace que nosotros obramos bien, es lo que es la fuente del mérito, de las buenas obras. Y esta es la gracia que se llama cooperante. Pero como dije, en el propio concilio se dice, hay muchos bienes obra Dios en el hombre, que no los obra el hombre, pero ningún bien obra el hombre que no sea don de Dios, el que el hombre lo haga. O sea, cuarta gracia cooperante es un don de Dios por el que obramos bien nosotros. Pero la gracia obra en nosotros cosas que son obra divina en nosotros, que si somos adultos, porque un niño bautizarle no obra nada él, sino facultades humanas de libre albedrío y entendimiento que no todavía no están pudiendo funcionar, y no obstante queda santificado, queda justificado, hecho hijo de Dios y dispuesto para la vida eterna. Pero incluso esta gracia en que se dice que Dios la obra en el hombre y no es el hombre el que obra, en el adulto no se hace sin que el hombre consienta, de modo que si resistimos y ponemos obstáculo, Dios entonces no puede obrar en nosotros. No obstante, aun siendo así, no se debe decir que lo obra Dios cooperando nosotros o con su gracia cooperando nuestra voluntad, porque el tipo de acción, esta acción de, que se llama la justificación, es obra de Dios y no nuestra. Es lo que también leí Trento y lo releo, capítulo octavo del decreto de la justificación. Decimos que somos justificados gratuitamente, porque nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, ya sea las obras, merece la gracia misma de la justificación. O sea, la justificación, que es el paso de la situación de pecado, el niño nace en pecado, heredero del pecado de Adán, y si muere sin bautismo, de suyo, salvo que Dios infunda la gracia por caminos que no conocemos, no iría al cielo, quedaría apartado de la visión beatífica, aunque no fuese condenado, porque daba el tiempo, etc. Pero el pasar del no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios, el pasar de no participar de la naturaleza divina a participar de la naturaleza divina, de no ser injertados en Cristo a ser injertados en Cristo, de no ser miembros vivos del cuerpo de Cristo a ser miembros vivos, porque mientras todos los bautizados que están en la iglesia, si no apostatan de la fe, son miembros del cuerpo de la iglesia. Simplemente la iglesia visible, y son miembros del cuerpo de la iglesia, no son miembros vivos. Pasar de la muerte a la vida, pasar del pecado a la gracia santificante, esto es lo que no es merecido por ninguna obra anterior. No es merecido por ninguna obra anterior, ni por la fe misma, como dice Trento con mucho acierto. Entonces, con mucha precisión, mucha fidelidad a San Pablo desde los protestantes, ¿no? Ya que nombramos protestantes, digamos una cosa. Ahora voy a leer los textos de San Pablo en los que se fundó la predicación de Lutero contra la Iglesia Romana, que dio origen a la separación de todo el mundo del norte de Europa, Alemania, etcétera, de la Iglesia Romana. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos: por las obras de la ley no se justifica hombre alguno ante Dios. En el capítulo 1, no tengo el número, no sé si está, está puesto de una manera que no sé, pero en fin, ya, ya que lo he ido diciendo, el capítulo 3, versículo 20, por si alguien tiene interés en leerlo. Y en otro pasaje, inmediatamente después, dice: la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, sobre todos los que creen en Él. En este mismo capítulo 3, versículo 22. En el versículo 28 dice: juzgamos pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Este texto, paralelo a otro de las cartas a los Gálatas, que dice lo mismo muy enérgicamente, es lo que invocaba Lutero contra la doctrina católica. En la interpretación luterana de esos textos se vino a explicar que la justificación era una no imputación del pecado que dejaba al hombre inmutado en su pecaminosidad, que el hombre justificado era hombre, aunque Dios decidía no castigarle por su pecado y no imputárselo, pero que no obraba ningún cambio en el hombre, de modo que el hombre justificado no quedaba mutado, regenerado. Es un gravísimo error luterano, contra el cual precisamente hay que sostener que la gracia de Dios, que es efecto de la misión del Divino Espíritu en nuestro corazón, causa en nosotros una cualidad, algo que digamos misteriosamente una cualidad del alma humana, modo de ser nuevo, una cualidad tan misteriosa que nos injerta en Dios, nos hace aptos para que la Trinidad la tengamos nosotros, una correlación entre la misión invisible de la gracia increada que es el Espíritu Santo, la habitación en nosotros de la Santa Trinidad y la mutación cualitativa de nuestra alma, que pasa a ser partícipe de la divina naturaleza por virtud de una cualidad creada que lo cambia internamente. Es algo intrínseco, el efecto de la justificación nos cambia. Esta presencia a la vez, diríamos, de Dios mismo en su vida eternitaria y de una cualidad creada inherente a nuestra alma que nos, por la que tenemos esta, nos pertenecen a nosotros las personas divinas, esto es lo que el padre Lamier explica en el corazón de Jesús, en la acción del cristiano, citando textos de padres griegos que comparan la gracia de creada con el fuego y la gracia creada con el quedar hecho ígneo un hierro metido en el fuego. El hierro se enrojece cuando se le forja por el fuego, está fuera de él. El fuego, que es el Espíritu Santo, se mete en nuestra alma, nos inmersa en él, nos mete en Dios mismo. Pero entonces el alma humana queda enrojecida, diríamos, queda hecha ígnea, ¿no? Diríamos, el que quede hecho rojo y maleable por el forjador, el hierro metido en el fuego, es, diríamos, la metáfora de la gracia creada, de la cualidad. El fuego mismo es. Recordad esta metáfora que San Parramiercita de Padres Griegos, me parece que sobre todo el Sismo de Alejandría y de, tal vez el propio San Atanasio, no recuerdo, San Cirilo de Alejandría me parece. Esta metáfora es absolutamente coherente con aquella doctrina, no metafórica, sino rigurosamente teológica, de que Santo Tomás dice, la gracia, se entiende, santificante, cualidad creada, es efecto de la presencia de Dios en nosotros. Si no hubiese misión del Espíritu Santo, no habría gracia creada. El efecto de Dios viene a nosotros y nos hace vivir. Este venir a nosotros, obra, Dios obra eficientemente, una acción creadora de una cualidad heterogénea con todas las cualidades del predicamento de cualidad de Aristóteles, ¿no? Pero que es una cualidad. Si no reconociésemos esta cualidad creada, diríamos con los luteranos que el hombre justificado sigue siendo un pecador al que Dios no condena. ¿Eh? Pues no, cuando Dios no condena, justificándonos, nos hace santos, ¿eh? No, la justificación lleva consigo quedar santificados con la gracia. Somos hechos hijos de Dios. Pero antes de ser justificados por la gracia, este paso del pecado a la gracia santificante, del no ser hijo de Dios a serlo, este paso no lo merece ninguna acción humana. Entendámonos, no lo merece ni el acto de fe en cuanto es un acto meritorio. Voy a leer a Santo Tomás enseguida, o dice Trento, no es la fe que nos da, que merece que seamos justos. Porque has creído, merecemos ser justos, no. Una lectura pelagiana del Evangelio. Cuando Cristo dice, tu fe te ha salvado, dice él una cosa completamente contraria de lo que ahora piensan. ¿Eh? El optimismo hace que todo te vaya bien, si tienes fe, te estás salvado, ¿no? Como si fuese una cosa, pues, un libro americano de optimismo, de autoconfianza, self-confidence, ¿no? No es porque has creído en ti, o has sido muy optimista, y has dicho, me voy a salir con ellos, no, no, o Dios me va a ayudar, no, no. Es porque te has apoyado en mí, has sido salvado. Es precisamente, es totalmente cristocéntrico, totalmente teocéntrico. Es aquello cuando el padre Ramírez dice, San Claudio dice, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. No quiere decir algo psicológico. Si no tengo otro apoyo que vos, Señor, ¿en quién confío? Me confío en vos. Solo en esta confianza. Es todo al revés de una visión antropocéntrica. Por tanto, el acto de fe, como acto humano, incluso meritorio, movido por la gracia que nos impulsa al acto de fe, todavía no merecería la justificación. Es decir, no te entiendo. Un pecador puede no haber perdido la fe. Puede hacer actos de fe, y los hace implícitamente cada vez que se le ocurre rezar que Dios le ayude. ¿Mm? Está haciendo un acto de fe. Aquello que es lo que le dispone para que Dios le justifique, no es algo que merece de continuo la justificación. Para entendernos, si decimos, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador, y entendiésemos como que yo tengo confianza en ti, y tú has prometido tener misericordia de los que en ti confían, ahora tengo derecho que me perdones, déjate estar de cosas, esto se ha acabado. El que dijese esto no se arrepentiría, no confiaría en la misericordia de Dios, estaría exigiendo por justicia lo que Dios da por generosidad. ¿Eh? No invocaría la misericordia de Dios, la deformaría en justicia. ¿Eh? Justicia conmutativa. ¿Quién le ha dado a Dios algo para pedir que le compense? Dice, ¿no? ¿Eh? ¿Quién le ha dado algo a Dios? ¿Eh? Nada puede dar un hombre pecador a Dios que le haga de condigno merecedor de pasar a ser justo de él y merecedor de la vida eterna. No se, nada merece el paso de la gracia, del pecado a la gracia santificante. Y esto es lo que Trento dice y es lo que Santo Tomás, comentando a San Pablo, explica admirablemente. Yo voy a leer porque será mejor que lea Santo Tomás, unos cuantos comentarios en que Santo Tomás explica admirablemente bien qué quiere decir San Pablo. Por las obras de la ley no se justifica ningún, toda carne, o sea, ningún hombre, ante Dios. Porque por la ley tenemos el conocimiento del pecado. Nadie es justo ante Dios, es decir, según el juicio divino, por las obras de la ley. Pues como dice San Pablo a los Gálatas, si fuese por la ley la justicia, Cristo había muerto en vano. Y a Tito le dice, no por las obras de justicia que nosotros hiciéramos, sino según su misericordia nos hizo salvos. Hay una doble obra de la ley, obra conforme a la ley divina. Hay un doble tipo de obras de la ley. Algunas que son la observación de las ceremonias que mandaba la ley de Moisés. Otras son la obediencia a la ley del decálogo, la ley de naturaleza dada a todos los hombres. No matarás, no hurtarás. Hay algunos que entienden que esto, por las obras de la ley, ningún hombre quedará justificado ante Dios, se dice por razón de las obras ceremoniales, las obras mandadas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, matar el cordero el día de Pascua, ¿no? O guardar la fiesta de los tabernáculos, ¿eh? O guardar el descanso del sábado. Y dice, esto se dice de estas obras porque estos ceremoniales antiguos no concedían gracia, a diferencia de los sacramentos, diríamos, de la nueva ley. Y los que dicen esto suponen que cuando San Pablo dice que no nos justificamos por nuestras obras, se refiere a que las obras de la ley mosaica, de tipo ceremonial, no justifican al hombre. Digamos, se entiende, sí, las obras morales, el ser justo, el ser buena persona, el ser leal, el ser casto, el ser fiel al matrimonio, etc. Esto sí que hace justo. ¿Entendían esto? Sin embargo, esta no parece que sea la intención del apóstol, lo cual es patente porque enseguida dice, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Es manifiesto que el pecado se conoce por la prohibición de los preceptos morales. Y así el apóstol intenta, quiere decir, su intención es que por todas las obras de la ley, incluso por los que cumplen los preceptos morales, el hombre no es justificado, de tal manera que en él, por las obras, se cause la justicia. De modo que en él, pecador, por sus obras se cause la justicia. Hombre, por favor, esto es muy sencillo por el catecismo que sabemos. Sabéis que el hombre que no está en gracia de Dios no merece, ¿no? ¿Eh? Si no está en gracia de Dios, no se merece. Estando en gracia de Dios, las buenas obras merecen aumento de gracia y la vida eterna. Si se está en pecado mortal, no merecemos ante Dios. De continuo. Si pedimos su misericordia, nos disponemos a recibirla. El que no está en gracia de Dios, no merece. El que no está injertado en el sarmiento y, por tanto, no puede dar frutos. Pues bien, antes de pasar de no estar en gracia a estar en gracia, no hay ninguna obra que pueda merecer gracia. O sea, la justificación no se merece por las obras humanas. Así es igual que una persona que no está en gracia de Dios cometa nuevo 4 asesinatos cada día, o que en cambio cumpla sus contratos. No, no es igual, ni mucho menos. Esto no lo ha dicho nadie nunca. Quiere decir que en mérito de condigno ante Dios, ninguna obra, por buena que sea, honestamente, en honestidad moral, merecería la gracia de las Escrituras. Voy a explicar esto que parece tan misterioso, pero que es elemental. Si no fuese así, no valdría la pena que Cristo se hubiese encarnado, como dice San Pablo. De modo que este es el comentario de Santo Tomás. Por ninguna obra humana, incluso las obras honestas, según la ley divina, moral, diríamos, según el decálogo, el hombre pasaría de ser pecador a ser justo. No solo, dice Lotre en otro pasaje, comentando otro texto, comentando este, juzgamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Dice, no solo sin las obras ceremoniales, que no conferían gracia, sino solo las significaban, sino incluso sin las obras de los preceptos morales, según lo que dice el Tito, no por las obras de justicia que nosotros hiciéramos, de tal manera que esto se entienda sin las obras que preceden a la justicia. No hay ninguna obra buena, ni siquiera el acto de fe, que preceda a la justicia y la merezca. No sin las obras que se siguen de ella, porque la fe sin obras es muerta. Si así yo creo que Dios me justifica, soy justificado por la fe y puedo seguir pecando. No, esto es lo que dijo Lutero. Esto sería si la justificación no consistiese en pasar del pecado a la gracia. De la aceptación de la no merecida justicia que viene de Dios y que por la fe aceptamos. Sí, en esta aceptación está el poner nuestra voluntad al servicio de la voluntad divina y cobrar según la divina ley. Lo cual ya podemos hacer, ya justificados, ya podemos hacerlo meritariamente. No sin obras que se sigan de la justicia. Por eso Trento, cuando habla del mérito, le titula tranquilamente el título, del mérito de las buenas obras, del fruto de la justificación o del mérito de las buenas obras. El mérito de las obras es fruto de la justificación. Luego, no hay un mérito de buenas obras que sea anterior a la justificación. La justificación viene de Dios solo. Y nos hace santos y nos exige obrar bien, porque si no las obras la fe es muerta. Sigo leyendo Santo Tomás. ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 4, capítulo 3. Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Y esto le fue reputado para justicia. Al que obra, unas obras que mereciesen la justicia, la merced no se le imputaría según la gracia, sino según lo debido. Como nosotros ya justificados, si obramos, merecemos la vida eterna debida, dice San Pablo. Me espera la corona de justicia que Dios me dará como juez justo. Merecemos la vida ya justificada, no merecemos el ser justificado antes, mientras estamos explicando la gracia que nos hace justos ante Dios. Viene de Dios, nosotros podríamos resistir a ella, pero si no la resistimos nos hace pasar del pecado a la justicia y nos hace capaces de obrar bien sobrenaturalmente. Pero este haber recibido la gracia no viene de nuestras anteriores. Ni siquiera vamos a verlo, dice Trento, de que hayamos creído en Cristo. Lo cual tiene mucho mérito creer en Cristo, pero no merece la justicia de Cristo, entendida como obra humana. Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, se le reputa su fe para justicia según el propósito de la gracia de Dios. Como David se dice, bienaventurado el hombre al que ha sido acepto a Dios, que Dios le da la justicia sin sus obras. Y comentando este texto, Santo Tomás dice las todas estas maravillas. ¿Podría objetarse contra esto? Está pensando, pone una objeción al apóstol Pablo. Lo hace muy bien de ponerla, porque la ponemos nosotros a Dios, esta objeción, cada día. Que por la costumbre de las obras se engendra un hábito virtuoso, según el cual incluso el corazón del hombre queda bien dispuesto para obrar prontamente en las, y hallar deleite en las buenas obras. Es aquello, las operaciones generan el hábito virtuoso se engendra obrando bien, como dice Aristóteles en el libro segundo de la Ética. Comenta en comentario de la ética Nicómaco y que se asume muchas veces en la forma teológica. Pero aquí dice esto, lo cual es coherente con todo lo que dice siempre, ¿no? Pero hay que decir que esto tiene lugar en la justicia humana, a saber, aquella por la que el hombre se ordena al bien humano. Este acto de justicia se puede adquirir por obras humanas, pero la justicia que tiene gloria ante Dios, porque San Pablo dice, si Abraham se justificó por sus obras, tiene gloria, pero no ante Dios. La gloria ante Dios, la justicia que tiene gloria ante Dios, se ordena al bien divino, a saber, al bien de la gloria futura, que excede la facultad del hombre, y en este mundo se ordena a ser divinizado. Ahora es el momento de recordar lo que dije el otro día. Me detengo un momento. Mirad, hay una obra de San Anselmo que se titula Cur Deus Homo. A los que estudian esas cosas les recomiendo mucho su lectura. Cur Deus Homo. Es un opúsculo en forma de diálogo, no muy largo, tan larga. ¿Por qué Dios hombre? El otro día yo me puse a estudiarla. La había ojeado una vez, pero no la había estudiado bien. Para preparar una clase en la Valmesiana. Y tenía yo la expectativa de que allí encontraría planteada la cuestión que plantea Santo Tomás. Si no hubiese habido pecado de Adán, si hubiese encarnado Cristo, ¿eh? ¿Por qué la encarnación? ¿Para redención o para gloria de Dios? Pues el tema no se lo plantea. Dando por supuesto, sin decirlo, de que Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad caída por el pecado de Adán, que había perdido la gracia originaria que Dios había destinado, dando por supuesto esto, entonces piensa por qué esta redención tenía que hacerse por Dios mismo, y da unos argumentos impresionantes. Dicen algunos, dice el Kelly, que podría haber dado Dios un ángel la misión de redimir a la humanidad pecadora y darle ser, comunicarle la gracia divina a los hombres. Dice, entonces a este ángel tendríamos que adorarle como nuestro Salvador, dice, lo cual es un poco extraño. Dice, porque habría obrado en nosotros una obra divina. Y el presupuesto, hay dos presupuestos, uno que la encarnación es redentora y que la redención consiste en la restauración de la participación de la filiación divina que tenía Adán y tenía que tener toda la humanidad. Todo consiste en saber que aquello a que Dios nos destinó en la creación, al crear a Adán y Eva, y aquello a que destinó la encarnación para restaurar más admirablemente, como dice la liturgia, al echar la gotita de agua en el vino, aquella dignidad primera de la humana naturaleza, esto es la participación de la naturaleza divina, que excede todos los poderes de los ángeles y de los hombres. Y no hay nada, nada que pueda hacer que una criatura participe de la naturaleza divina más que el don divino. Así como ningún ente contingente existiría si Dios no le hubiese creado y le conservara, aunque la creación es obra de la liberalidad divina. Mucho más que el acto creador es completamente libre y soberano en Dios, es la donación, la comunicación del don divinizante por el cual somos hechos partícipes de la divina naturaleza, según dice San Pedro. Cuando San León, texto que el padre Rondi citaba continuamente, reconoce cristiano tu dignidad, conoce la vaya, entérate quién eres, agnose cristiano dignidad en tu en un sermón de Navidad celebérrimo, agnose cristiano dignidad en tu. No es la dignidad de la persona humana, de la declaración de la ONU, de los derechos del hombre, ¿eh? Es la dignidad que eres hijo de Dios. Y esta es la dignidad que tenía la humanidad en su origen, que perdió por el pecado y que Cristo, Dios mismo, vino a salvar. Digo que la reflexión de San Anselmo está en una línea que por otra parte está, como para también explica, en toda la patrística griega, ¿eh? El que viene a salvar al hombre de haber perdido la naturaleza divina tiene que ser Dios mismo que le restaura la naturaleza divina, ¿eh? Y quiso hacerlo haciéndose hombre para que el hombre fuese Dios otra vez, ¿eh? Yo creo que Si suponemos esto, todo suponer que obras moralmente honestas, según la natural sindéresis, según el bien honesto humano, pueden hacer que el hombre reciba la gloria de Dios, la gloria, la manifestación de la bondad divina, es hacerse el lío de que el demonio le tentaba a Eva, tú espabilate y serás como Dios. No. Podemos ser como Dios, para eso hemos sido creados y bendidos, ¿no? Podemos ser, vivir una vida de hijos de Dios. Esto es ser cristiano, es lo que tenemos que saber. Pero esto lo podemos hacer si aceptamos la doctrina. Si no resistimos la formación divina y reconocemos que es Dios quien nos lo da, por encima de toda exigencia y posibilidad de naturaleza real. Esto de adquirir las virtudes y se pasar a ser un hombre honesto por esfuerzo reiterado de bien obrar, esto ocurre en las virtudes humanas. Ciertos sentidos, muy difíciles, ¿no? Pero la justicia que tiene gloria ante Dios se ordena al bien divino, a saber de la gloria futura, que excede la facultad humana, de la gloria futura y de la temporal participación de la vida divina. Porque la gloria futura, según San Juan, es cuando se manifestará lo que ya somos. Ya somos hijos de Dios, todavía no se manifiesta. Cuando se manifieste, seremos como Dios, seremos como. Es decir, la visión beatífica es la plena manifestación de lo que somos desde que nos bautizan, de lo que somos siempre que estamos en gracia de Dios, de lo que se restaura en un pecador que se confiesa y con adquisición y sincera pues le dan la solución. Lo que aumenta en nosotros cada vez que comulgamos o oímos misa. Esto es aquello que somos, hijos de Dios. Esto, plenamente manifestado, es el cielo, es la visión de Dios, cada casa. Ya somos, todavía no se manifiesta. Cuando se manifieste, seremos como Dios, seremos como Él, porque le veremos cada uno. En casa de San Juan. Y así, las obras del hombre no son proporcionadas a causar este hábito el hábito de esta justicia. Las virtudes cristianas, que son en muchas dimensiones de su materia en torno a la que versan, son las mismas que las virtudes humanas, de que trata Aristóteles, por eso Santo Tomás cita Aristóteles en la forma teológica. Pero en cuanto a virtudes que son principio de obras que merecen la vida eterna y el aumento de gracia, y son efecto de la gracia cooperante, son impusas y no adquiridas. Son cosas que están en el alma porque tiene la gracia santificada. Y como unas nuevas potencias que son las virtudes teologales y las virtudes morales impusas. Las virtudes humanas, estrictamente tales, no serían propias para el copiar al cielo. Las obras del hombre no son proporcionadas a causar este hábito de justicia, sino que es necesario que primero sea justificado el hombre por Dios, para que obre obras proporcionadas a la gloria divina. Primero tiene que ser justificado por pura gracia anterior a cualquier mérito, para que pueda merecer después, ya justificado. Por eso, ese texto de San Pablo, de Santo Tomás, que San Pablo que habla de San Pablo y dice, al que obra se le daría la merced como no según gracia, sino según debido. Pero al que cree en el que justifica al impío se le reputa su fe para justicia según el propósito de la gracia de Dios. Comentario. Primero cita una exposición que nos sigue y dice, otra exposición es referir esto a la justificación del hombre. San Pablo dice que al que obra, esto es, si alguien entendiese justificarse por sus obras, la misma justicia, el ser justo, el ser honesto, santo, se le imputaría como una merced. Pero no según gracia, sino según debido, se le daría. sería el salario. Pero si es por gracia, ya no sería por las obras. De otro modo, la gracia no sería gracia. Pero al que no obra, es decir, de modo que por sus obras se justifique, en este sentido, no obra, pero cree en el que justifica al impío, se le computará esta fe para la justicia, según el propósito de la gracia de Dios. Y Santo Tomás dice, no ciertamente de manera que por la fe merezcamos la justicia, sino porque el creer mismo es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. El creer es una obra de la justicia de Dios que obra en nosotros. Lo primero que hace es que creamos. Pues por cuanto cree en Dios que le justifica, se somete a su justificación y así recibe su efecto. Y Santo Tomás, que da estas interpretaciones que acabo de leer, después de exponer otras que estaban en la glosa de Anselmo de Laón, que recogían muchos textos que recibían mucho. Esta exposición es literal y según la intención del apóstol, no se puede decir más claro. Esta es la exposición literal, según la intención del apóstol, que hace fuerza en aquello que dice el Génesis, se le reputará para justicia, lo cual se dice cuando lo que por parte de alguien es menos que congruente para recibir algo, ¿no? Se le repute gratuitamente, como un todo, es decir, lo poco que puede poner el hombre es aceptar por la fe, someterse por la fe, no dejar, no resistir a Dios que le mueve a creer en que Él le justifica. Pone esto y se le da toda la justicia. Y por eso el apóstol dice que esta reputación no tendría lugar si la justicia fuese por las obras, sino que se entiende porque tiene lugar por la fe. Y así, como sigue comentando los versículos que siguen, el de David, y dice, y así es patente que no tuvieron primero buenas obras por las que se recibiesen la justicia o la bienaventuranza. Aquellos bienaventurados a los que Dios no tuvieron primero buenas obras por los que recibiesen la justicia. Estaban abundando Santo Tomás en estas consideraciones. Y comenta que es la fe que Santo Pablo pone como de ejemplo y de paradigma, que es la fe de Abraham. Y aquí se ve muy bien que se trata de eso, de creer que es Dios que obra. Y nosotros apoyarnos solo en eso. Dice que Abraham, que le prometían que de su descendencia serían, en su descendencia serían bendecidas todas las naciones, y que su descendencia sería abundante como la, más abundante que los granos de la playa, y todo lo que decían sobrepasaba cualquier expectativa humana. En esta promisión no vaciló, es decir, no dudó por desconfianza, de modo que desconfiara de la verdad de la divina promisión, sino que fue como se confortó en la fe, es decir, se adhirió fuertemente a la fe, dando a Dios gloria, sabiendo plenamente que Dios lo que promete es poderoso para obrarlo. Por lo cual es patente que quien no es firme en la fe de Dios, incide de ellos. Quicunque non es firmos, incide de ellos. El que no tiene plenamente con aquella firmeza de abandono, de entrega que expresan todos los santos, que hay un pacto de Claudio Colombiares realmente ejemplar en esto, ¿no? El que no es firme en la fe de Dios, por su parte, deroga a la gloria divina, porque pone en duda o la veracidad de Dios o el poder de Dios. No cree en la verdad de la divina promesa, sino cree en la eficacia del poder divino que puede. Y si se mantiene firme en la fe de Dios, entonces queda disponible. Este aceptar la fe de Dios es la primera cosa que Dios obra en nosotros. Si no resistimos a ella y dejamos, consentimos a esto que es obra divina, el consentir a que es Dios que nos justifica, el crédito in Deum justificantem, creen que Dios es justificante. Creer in Deum justificantem, se puede leer, cree en Dios que es justificador, o cree que es Dios el que justifica. Se puede leer como un acusativo, un infinitivo, un implícito. Credit in Deum justificantem. El hombre cree en que Dios le justifica. Entonces, firmemente se adhiere en una fe que no insulta la verdad, la lealtad de Dios que promete salvar y el poder de Dios que nos puede hacer, aun siendo nosotros pecadores. Y eso es el comentario de Santo Tomás, que hace brillar de una manera fidelísima a San Pablo y a la doctrina de San Agustín y de los concilios antiguos, lo mismo que Trento definiría después. Nada hay, ni siquiera la fe, antes que la justificación en cuanto nos hace pasar del pecado a la gracia, que merezca la justificación. Pero consentir a creer que es Dios que nos justifica, así nos sometemos a la acción justificadora de Dios y está él obrando en nosotros la primera operación de hacernos justos por la fe. Entonces, no porque venga de nuestras obras, sino que viene de Dios. Somos hechos justos, somos regenerados, de manera que esto no se podría producir sin que pasásemos de no amar a Dios a amar y de no obrar la fe que obra por la caridad a obrar por la caridad. De modo que el resultado no es quedarnos pecadores después igual y seguir pecando y no amar y no obrar bien, sino que es la fe viva, obra por la caridad y se manifiesta en las buenas obras, como dice San Pablo, San Jaime, San Juan, y San el Evangelio en todas partes. Mi intento en este esfuerzo monumental, me parece a mí, de pensar en sus textos, es que la evidente necesidad de que examinemos siempre nuestra conducta y nuestra conciencia y sepamos que tenemos que obrar bien para merecer el cielo, no nos haga pensar nunca que a esta situación, que en el caso de que no hubiésemos pecado nunca mortalmente después del bautismo, también sería venida por Dios y no por nuestras obras. Y esto es lo que entendía Santa Teresita como nadie. Os fijáis que una santa que ha dicho, lo cual el cardenal Giovanni en el prólogo del libro del Cartujo comenta, muy pocos santos han dicho porque hubieran mentido. Nunca he resistido a la gracia de Dios. Dice, desde los 4 años no he negado nada a nuestro Señor. Esto lo han dicho porque vivimos santos, no lo diría Santa de San Agustín, ni San Ignacio, ni Santa Teresa lo dice, ni pocos santos han dicho eso. Muy pocos, nadie cree que sepa así externamente. Pero Santa Teresita, santa muy privilegiada, lo dice. Desde los 4 años, no he llegado a nada. No me acuerdo si dice los 3, porque es una edad muy anterior a lo que se ha hecho normal. Y entonces dice, pocos días antes de morir, si cometiese la más pequeña infidelidad, se enternecería mi alma y no podría aceptar la muerte. No dice que se condenase ni que perdiese la vida eterna, pero que perdería la paz. Y no tendría la aceptación de la muerte, esto que ha tenido Pablo López Castellano, en una larga inmolación consciente, absolutamente asumida, explicada incluso en Cataluña Cristiana, y dicha, según el sentido por su vida, a sus hijos y a sus amigos y a su mujer. No podría aceptar la muerte, mi alma perdería la paz. ¿A qué infidelidad os referís, se refiere? Preguntan sus hermanas. Dice, si dijese, tengo tal virtud, puedo practicarla. Porque se habla tanto de virtudes humanas y de las virtudes adquiridas. Si Santa Teresita, que no había negado nada a nuestro Señor desde los 4 años, hubiese dicho en el lecho de la muerte, poseo tal virtud y la puedo practicar, hubiera perdido la paz. Porque era plenamente consciente de que es la gracia de Dios la que obrando en nosotros la justicia y cooperando con nosotros ya justificados en obras meritorias, es siempre la fuente del mérito. Operante y justo, operante, en dones del Espíritu Santo y en esfuerzo, un acto virtuoso de una persona santa que con gran dificultad practica una virtud, con gran dificultad, porque Dios le deja en desolación, pero le hace cumplir aquella obra de la divina ley, de amor al prójimo, hasta el heroísmo. La gente que se queda en un país que sabe que les van a matar y se queda, etc. Un santo que hace esto, si pensase qué fortaleza he adquirido, soy un héroe, no podría ser mártir. Tendría que producirse en él una nueva conversión, dificilísima, veces más difícil que la de San Agustín, pecador, para poder ser mártir. ¿Qué fortaleza tengo? No claudicaré ante mis perseguidores. Esto no lo ha dicho ningún mártir jamás. Todos han ido con temor y temblor, esperando que el Espíritu Santo les sostendría, pensando que no sabían qué decir cuando les interrogasen, porque el que dice que no lo piensen, el que planease su martirio, su heroísmo y su fidelidad heroica, no pensamos nunca bastante en que sin mí nada podéis hacer, como dice Cristo, en que nosotros somos sarmientos que no podemos fructificar sino desde la vid, y en que toda obra que puede en nosotros aumentar la santidad.